子。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, bienvenidos a Están Hablando de Jazz. Como todos los martes a las 22 horas, estamos aquí en nuestra querida radio, la FM Indie Rock, junto a Alejandra Barrientos. Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a tener un ratito, una hora y media de este programa dedicado al jazz argentino. Argentino y latinoamericano y todo lo que corresponda para estos lares. Y jazz y otras músicas también. Bueno, tenemos una invitada que se llama Belén López, una contrabajista que charlaremos con ella. Y hay que destacar aquí la presencia también, muchas gracias, de Diego Moyano en la operación técnica, Diego Moyano Indie Rock. Y lo que otra cosa que también siempre quiero decir es que aquí la música la elige Alejandra, ¿no? La musicalizadora del programa. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo ha sido el viaje musical de Alejandra. En este caso también agradecer a Radios Amigas que nos retransmiten después de hoy. Hoy después nosotros tenemos aquí en FM Indie Rock el sábado a las 20 horas una retransmisión, que hay gente que es fana de ese horario y bueno, estamos muy contentos. Después tenemos varias radios más que nos retransmiten, por ejemplo los jueves a las 22 la radio 101.7 de Tandil, Radio La Compañía, y los jueves también a las 22 la 90.3 la Audio Rock en Río Colorado, en Río Negro. Los viernes a las 21 tenemos la 87.9 FM de La Calle en Bahía Blanca. Los domingos a las 23 la 90.5 Radio Futura en La Plata. Y los martes a las 20, Radio Imperfecta en Buenos Aires. Sí, San Fernando. Nuestro amigo Walter Cardoso. Ok. Okay. Bueno, sí. Y bueno, y para arrancar el programa, ¿cómo andas, Alejandra? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué nos has traído? ¿Qué has elegido hoy para nosotros? Hoy vamos a empezar con un amigo de la casa, con Quintino Chinali y La Cangola Trunca. Oh, me encanta. Y el temita es África in Once, en once. África en once. África en once. De lo negro, viejo nacen sabiendo cómo suenan las cosas, cómo contar el tiempo. Me encontré una canasta llena solo de manos negras. La revolí para el cielo, cayeron de a docenas, ordenaron golpes cerrados, abiertos y galletas, dominando la inercia, quebrantando la ciencia. Y arma todo es un solo toque que te pega bien dentro, que ordena las corteas, que decorchan a los negros. Cosechando de vino blanco, que nace de uva negra, no se le hagamos blanco, negra, roja, morena. Cantan las negras, tocan los negros, levitan sobre los musiqueros. Mamá en tu vientre, cobiza el fuego del continente de donde vengo. Llegaste para un negro, la muerte negra llora un llanto de flores negras, porque la blanca es impaciente, quiere llenar su cielo. La negra siempre elige a lo negro más viejo, pero el cuero de los tambores con su poder reflejo le resistía a la muerte desde tiempos añejos. Y alucinando con lo negro, la música del niño toma su rumbo pardo, toma su rumbo lindo. El marido pintado del cuerpo, mira mi sombra negra, dame la que te sobre. Levitan sobre los musiqueros. Mamá en mi pecho, ceniza el viento del continente de los morenos. Canta la negra. Thank you. tungele coco, poquito a poco se vuelve loco el tungele. Se vuelve loco el tungele, nena. El tungele, nena. El tungele, tungele coco, coco porque poquito a poco, quien no lo baila tungele coco, poquito a poco se vuelve loco. Thank you. Vamos a escuchar jazz a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Bransen 646, Instagram y Facebook, Blondin D. Blondin D, un lugar especial para gente como vos. Bueno. Tremendo tema, ¿eh? Hermoso, tremendo, hermoso. Esta gente, la siento tan artística, tan profunda, tan ahí en la cosa, ¿no? En sí, negra, digo. En la cosa nostra. No, pero sí, no, porque qué artistas que tenemos, qué lindo, loco. Bueno, eran en La Cangola Trunca con, claro, Quintino Chinali en el disco Calizaya y el tema era African Once. Sí, Hugo Maldonado Barros. Hugo Maldonado en guitarra, no sé quién es el bajista, y el gran Mariano Agustoni también en el piano, que yo soy re fana de Mariano Agustoni. Claro. Tuve la oportunidad, de estar con él. Bueno, maravilloso. Bueno, te leo un poquito de Quintino Chinali. En realidad se llama Francisco Marcelo Chinali. Bueno, no sé si le gusta, creo. Es Quintino. Bueno, nació en Vera Bebú. Y a los pocos años se mudó a Venado Tuerto con su familia. Desde los 80 ha desarrollado como artista en Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, y ha grabado con artistas de excelencia por América, Europa y Asia. Ajá. Es uno de los más versátiles e inquietos bateristas y percusionistas de Latinoamérica, además de compositor, docente y sesionista. Como músico recorre un camino de expresión integral difícil de encasillar en un solo estilo. Bueno, una postilla ahí sobre Quintino, que lo conocemos un montón y es un grande... un grande de los grandes. Un grande, grande, repiola. Che, vamos a nuestra invitada. ¿Encontraste algo? Porque yo no la conozco, sí, mucho. En realidad, no un disco de ella, sino donde colabora ella, ¿no? Ah, bien. Un disco del baterista Mariano Moreira. Uh-huh. El tema que vamos a escuchar ahora, que es una composición del mismo Mariano, se llama Gotas y Estrellas, y bueno, Belén López está en contrabajo y Lucas Goicochea acompaña en saxo alto. Ah, buenísimo. Bueno, listo. Vamos a escuchar un poquito de eso a ver cómo viene. Thank you. Bueno, interesante. Tiene un disco, ahí estábamos mirando, porque un gesto en el derrumbe, ¿no? Ella tiene un disco solista. Sí, sí. Por ahí capaz que lo puede buscar. Y Dieguito. Capaz que podrás buscar el disco este, Un gesto en el derrumbe, de sí. Belén López, para escuchar un poquito. Aunque algo. Sea un poquito de un tema, y ya charlamos con ella también, a ver qué. Porque bueno, estas son colaboraciones también, ¿no? Claro. Este es un poco el tema. Son colaboraciones, en este caso con Lucas Bochea, pero bueno, sería lindo para escuchar, aunque sea un ratito, su música. Bueno, tiene un lindo historial, porque ha estado en Nueva York, evidentemente estudiando, y ha tocado con grandes artistas, ¿no? Allí, y bueno, nada, está genial poder conocer nuevos artistas argentinos. Un gesto en el derrumbe. Bueno, actualmente dice toca con varios grupos en la escena local del jazz y de folclore, y también como estuvo en su momento como sesionista con la artista mexicana Julieta Venegas. Ajá, ni más ni lindo. Menos. Qué bueno, tiene lindas canciones Julieta Venegas. Sí, hermoso. Si no, charlamos un ratito y después lo ponemos, ¿no? Sí, tenemos otro tema. Pasamos un cachito de otro tema que tenemos en el número 3, me parece. Estamos buscando. Ahí está. Ahora sí, cortamos un poquito la música. Estábamos haciendo una pregunta. A ver si nos podemos comunicar. Buenas. Ahí se escucha, perfecto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno, Belén, contanos un poquito de vos, así te conocemos un poco. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora? A ver, una rápida ahí. Imagen de voz. Bueno, yo toco el contrabajo, toco el bajo también, y en realidad empecé tocando el bajo, más rock, blues, y después empecé a estudiar jazz, empecé a tocar el contrabajo, estudié clásico también en la UNA un tiempo, pero me dediqué más al jazz durante varios años, estudié en Nueva York también. Y bueno, y ahora medio que desde que volví tenemos este proyecto que estaba sonando recién con Marian y Lucas Goicoechea, que es un trío de free jazz, que hacemos composiciones nuestras también, pero con mucha improvisación libre. Y también estoy en un grupo de folclore que se llama Flamamé, y hacemos también composiciones nuestras sobre todo, pero así con... o sea, sonoridad litoraleña, digamos. Y bueno, eso, estoy también con Julieta Venegas todavía. Ah, mira, qué bueno. Que vi que ahí dijeron que estaba, pero sí, sí es de ahora, digamos. Sigo. Bueno, estoy ahora empezando un proyecto nuevo también de trío con Nico Bocanera, un pianista y tecladista. Amigo. Y con mi hermana, que es baterista. Ah, mira qué interesante. Sí. Así que bueno, sí, estoy por varios lados. Está full. No, viste que a veces pasa esto, que nosotros escuchamos un montón de gente, pero hay tanta gente y a veces conectarnos, bueno, nos lleva para un disco, para es que sintonizar la onda del otro, ¿viste? Que bueno, veía que tenés un disco solista, un disco que no sé, creo que es del 2022 quizás. Sí. Que en un momento yo lo escuché un cachito para poner alguna cosita, pero bueno, es difícil a veces ahondar en la vida de un artista en poco tiempo, ¿no? Me alegra muchísimo que tengas un disco. Bueno, ¿y cómo se gestó esto? O sea, tener una propuesta, pues también sos compositora, evidentemente. Sí, bueno, eso en realidad surgió en la pandemia. Sí, yo venía componiendo, pero a veces llevaba algunos grupos más colectivos, viste, mis canciones o mis composiciones, pero nunca había hecho así como un proyecto con, como liderando, viste, y componiendo mi música. Claro. Y bueno, como fin del 2020 o mediados de 2021, que ya estaba todo más abierto, pero había como tiempo todavía, no estábamos todos corriendo de acá para allá, dije, bueno, por ahí es el momento. Necesitaba también algo para activar y salir de, no, de ese estado de tanta, no sé, tanta quietud. De letargo. Y dije, bueno, ya. ¿Cómo? De letargo, digo, sí, sí, de quietud. Sí, también, sí. Claro. Entonces dije, bueno, por ahí es ahora. O sea, fue así como un impulso, llamé al grupo, los temas ya los venía componiendo, y bueno, armé el grupo, se coparon, hicimos un par de ensayos, llevé la música, hice algunas correcciones, ediciones, lo que sea. Y fue así todo como muy, muy express, porque hicimos 2-3 ensayos y fuimos al estudio, grabamos todo así en vivo, digamos, ahí en Doctor F, que es un estudio acá en Buenos Aires, en Saavedra. Sí, sí, sí. Y así fue. También. Y, bueno, es, fue el. Sí. No, perdón, ¿también es estilo así improvisación libre o cómo lo pensaste este disco? No tuvimos la oportunidad de escucharlo. Escuchamos lo punteamos, ¿viste? Es una lástima. ¿Viste? Después lo vamos a buscar bien. Dale. Está bien, está bien. Igual que eso que sonó recién no era del disco, no sé qué era, creo que era con Marian y Goico también. Sí, los dos. Yo ya buscamos el disco para hacer con una historia, o sea, ¿viste? Para poner un poco de música tuya. ¿Viste? Porque tratamos de adentrarnos en los artistas, ¿viste? Que es el gran tema aquí. Está bien, está bien. Bueno, sí, tiene bastante improvisación. Tiene algo de improvisación libre, digamos, y también tiene improvisación más sobre formas y armonías como concretas, digamos. Pero sí, fue bastante planteado como algo de sonoridad. Sí, de bastante improvisación y colectivo también, no, como que no es un disco que vas a escuchar el contrabajo ahí en primer plano ni nada, ni mucho menos. Es como, soy la bajista del grupo, no es que es un disco de contrabajo, digamos, ¿no? Y bueno, sí, tiene bastante improvisación porque sobre todo, la verdad es que siempre me dediqué más a la improvisación, entonces como sostener la composición es algo que a veces me cuesta desarrollarla como tanto en el tiempo, viste, con mucho arreglo, cosas. Y también me gustan los discos así como más libres, digamos. Entonces, tiene composiciones, o sea, son todas composiciones, pero bueno, tiene bastante de improvisaciones. Entonces, es como que el disco es más bien de todos los que tocan, ¿no? Claro. Todo el grupo lo, como que en algún punto lo compone, ¿no? Sí, es que eso fue lo que me llamó la atención, ¿viste? Estaba punteando ahí para decir, bueno, ahora pongo el contrabajo, porque va a aparecer con el bajo. Y no lo podía enganchar, ¿viste? Y bueno, dije, bueno, me rindo. Porque si estás haciendo el solo de contrabajo, viste, la gente va a poner siguiente, siguiente, todo el tiempo. No, nada que ver. No, acá somos adoradores de los contrabajistas. Sí, sí, sí. Ella es fan de Charlie Hayden, viste, o sea que chao. No, a mí también me encanta, obviamente, ¿no? Si no, no tocaría el contrabajo, pero bueno, no, sí, la idea no fue como una propuesta eso, como de contrabajo como algo solista o algo así, sino que fue más como, bueno, ser la compositora de un grupo, ¿no? Claro, está bueno, claro, también. Claro, que es otro lugar. ¿Y quiénes son los del grupo, Belén, los otros músicos? Bueno, tocó Sergio Wagner, Lucas Goicochea tocó el alto, el saxo. Después está Viole García, que toca el cello. Oh, qué lindo. Y después está Pia Hernández en piano. Ah, y mira, Nico del Águila en batería. Buenísimo. Sí, yo lo que noté con respecto al tema de la sonoridad, ¿no? Porque por ahí entrarnos en la composición por ahí sin saber es un poco arriesgado. Pero la sonoridad es como así, como muy atrayente en el sentido de que son muy climáticas las composiciones, ¿no? Decime si me equivoco, pero me dio la sensación así, para el que escucha quizás, más allá de un análisis musical específicamente, así, lo que se hace, sobre lo que, digo, es como muy climático, muy buscando la sonoridad, lo sonoro, eso estaba planteado de entrada, vos estabas buscando un poco así eso, ¿no? Me imagino yo, digo. Sí, 100%. Sí, creo que igual fue más algo que terminó siendo el resultado, digamos, no es que... Claro. Yo sí planteé como ciertas direcciones también, ¿no? En las improvisaciones no es que fue como, bueno, toquemos y ya, sino como, bueno, esto me gustaría que fuéramos para allá, acá me gustaría que, no sé, acá caminamos y vivo swing, lo que sea, o acá vamos sobre la forma, pero de ahí se desarma la forma y qué sé yo. Y hay un tema, por ejemplo, que está como Sergio tocando, Sergio Wagner, un solo sobre una forma y después eso es medio que se desarma y queda un solo debajo, finalmente. Pero medio sin forma, no sé, como que hay cosas que sí claramente fueron planteadas como a nivel de compositivo, de la improvisación misma, digamos. Pero bueno, sí, también creo que lo del clima fue algo que terminó, sí, siendo como el resultado, ¿no? Algunos timbres y cosas, también de lo que tocaban las personas. Claro, pero que también es interesante, ¿no? Perdón, ¿no? O sea, voy pensando mientras me vas diciendo, porque el papel también de la dirección, de la dirección, en esta música en donde por ahí también hay una dirección que no es las notas, sino la intencionalidad, también exige una cierta experiencia, digamos, ¿no? O sea, vamos para acá, vamos para allá, esa cuestión de director... que va más allá de dirigir una partitura, digamos, ¿no? Sino dirigir la obra en sí misma, digamos. Sí. Sí, sí. También creo que hay algo de dirigir el equipo como a nivel humano, ¿no? Como que también, claro, al tener tanta improvisación y ser tan... Bueno, eso, como una música tan del grupo, ¿no? Como que cada persona está aportando lo suyo. No es que yo siento que dirija realmente como todo el tiempo la obra, sino como que en algún punto... Hay algo también de dejar el espacio a que los demás propongan y que los demás traigan lo suyo, ¿no? Que también es lo interesante de esta música. Y es algo que yo también pensé de antemano y por eso llamé a la gente que llamé, porque me imaginaba como a esas personas tocando, ¿entendés? Eso, no es que... Eso te iba a preguntar, claro. O sea, vos elegiste adrede a esas personas para que realizaran, digamos, el clima que vos querías, que ellos eran como los ideales, digamos, ¿no? Sí, sí. Y una consulta que me llama ahí por la atención es que vos decís, estás haciendo también folclore. ¿Y que aplicás un poco en el folclore también esto de la improvisación y de la búsqueda de cierta libertad dentro de lo que te permite ahí, digamos? ¿O es otra entrada la que haces con el folclore? No, sí. De hecho, todo un poco empezó con este grupo... porque me empecé a juntar con una pianista que es más del tango, que se llama Noelia Sincunas, y una chica que toca el bandoneón, muy del chamamé, que se llama Milagros Caliba, que son las dos unas genias. Y en realidad un poco lo que nos unió fue que cada una venía de lados distintos, ¿no? Como que Noé de muy del tango, full familia tanguera, Mili lo mismo con el chamamé, y yo estaba como en el jazz, en la improvisación, y ellas también querían como estar más en lo de improvisar. Entonces un poco el equipo se armó con esa mezcla, ¿no? Como claro, de nada, de tocar, o sea, folclore y temas y todo. No es que va, no es que es algo así muy tímbrico como lo que acabamos de escuchar, claro, digamos. No, no, no. Digo, hay temas concretos, pero... Ah, había temas. Pero sí, pero sí buscamos, sí buscamos eso como de... Cierta, bueno, libertad. De lo espontáneo y de... Claro. No sé si es como de solos, tanto solo y cosas así, pero sí de la improvisación medio en conjunto, de estar escuchándonos, de que estar como interactuando, ¿no? Que igual el folclore tiene eso de por sí, ¿no? Pero creo que todas... perdón, también se sumó después Flor Bobadilla, que es una cantante increíble. Y ahí fue que se armó el grupo. Entonces, bueno, nada. Tiene esto como de que a todas también nos gusta, ¿viste? No ensayar mil veces, ¿viste? El arreglo, que salga todo así, no sé qué. Sino como ir, tocar y que pasen cosas. Y, claro. Y si bien si ensayamos y todo, como que hay algo re de que... Si alguien propone algo, bueno, dale, la seguimos y vemos qué pasa, ¿no? Qué bueno. Que está bueno. Sí, genial. Espectacular. Sí, igual Folklore Free. ¿Cómo? Que puede ser también, ¿no? Porque viste que el folclore tiene, porque casualmente venimos a tocar una propuesta folclórica y tiene o como una fusión, podría ser. Claro, que es como cómo encontrarle la vuelta, ¿viste? Porque es como que es un temón. Es un gran tema, ¿no? Es un encontrar la vuelta para convivir en esos mundos y a la vez que estén todos medio todos presentes también, ¿no? Y ser parte del movimiento también, del folclore, que el folclore, si bien es una música dinámica, en el sentido que es música popular, uh-huh, es como que, viste, tiene un cierto estereotipo a veces. Que incluso en las partes más intelectuales, ¿no? Encontrar un lugar ahí, ¿viste? Es bastante difícil, ¿no? Yo creo que depende. Yo creo que depende de con quién estés tocando, también de lo que se genere, ¿viste? Como que... Claro. Como con ellas realmente se dio muy naturalmente... Siento una sonoridad, ¿no? Claro. Ah, bien, claro. Entonces, nada, entonces como que se armó directamente. Claro, claro, claro, sí. Sí, sí. Y eso va más allá de todo, digamos. Sí, o sea, que sí. No, pero que sí, igual sí, no todos los... ¿Cómo? No, que decía que por ahí te influencia, ¿no? O te seduce las personas como músicos, ¿no? Vos como te las, claro, imaginás y de eso ya sale como un algo. Te imaginas que por ahí puede ir con esa persona a hacer tal cosa y ya te inspira, digamos. Te inspiran las personas. Sí, 100%, ¿no? Como que siento que también, o sea, la música representa a las personas que están haciendo lo que hacen, ¿no? Las voces de las personas, entonces... Bueno, cambias a un integrante y un poco cambia todo. Claro, sí, sí, sí. Por eso te digo que elegís ya de antemano, sabes que esta persona que hace tal cosa te trae algo que a vos te gusta, digamos, ¿no? Está bueno, sí, eso. Sí, yeah, sí. Y con respecto a los géneros, esto que decías como del folclore y tal, y de cómo buscarle la vuelta, sí, es verdad que es un tema, pero bueno, a la vez, también a veces... intento más verlo como que en realidad no debería serlo, ¿no? Es como un... Claro. Todo es música y es como, bueno, y es cuestión de ir probando y de... Hay que animarse. Y ir buscando, sí, ¿no? Pero bueno, sí. Genial. En eso estamos. Totalmente. Che, qué gusto descubrir tu música, descubrir cómo tocás y bueno, tu búsqueda también. Porque hay tantos artistas en este momento, creo que pues sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Hay una escena tan intensa de lo que está pasando, que bueno, hay un montón de músicos y de cosas, o sea, creo, ¿cómo lo estás viviendo eso? Porque yo por lo menos lo que vemos nosotros es que hay como una cosa muy muy intensa en cuanto a la cantidad de artistas, ¿no? Bueno, Nico Bocanera, que estuvo aquí en nuestro programa, y también va grabando, y hay un montón de gente, o sea, hay gente para todas las ondas, ¿viste? Está bueno también, digamos, ¿no? Sí, es increíble. No, no, es sí, es una ciudad que está repleta de músicos en todos los estilos y todo está buenísimo. Creo que también hay, bueno, está bueno porque se arma una comunidad, se arman espacios. Bueno, y está bueno, también estaría bueno que se federalice un poco, ¿no? Como sí, que, sí. Bueno, sí. ¿Qué pasa, no? Hay gente empujando en muchos lados, sí. Obviamente, y tratando de que pasen cosas en todos lados, que está buenísimo. Pero bueno, sí. Acá está lleno de cosas y la verdad que es una ciudad increíble en ese sentido. Bueno, un poco la función nuestra es esa, ¿no? Que en el interior, por lo menos que nosotros somos del interior, se escucha un poquito todos los músicos argentinos, la cantidad de músicos argentinos que hay. Y está bueno ir desplegando las músicas por estos lares también. ¿No? Está bueno que las tecnologías te ayudan un poco también a eso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué estás haciendo ahora? O sea, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que estás ahora ahí, digamos, pensando o armando? Bueno, en realidad ahora estoy componiendo, para esto que decía que voy a armar con Nico y con mi hermana que toca la batería. Nada, ahí son canciones. Viene Flor Bobadilla, que es esta cantante que, si no la escucharon, ¿sí? Escúchenla, tiene. Ya la estamos buscando. Se llama Dúo Bote. Sí, la escuchamos, ¿sí? Sí, la conozco. Ah, bueno, la conozco. Porque sí. Ella la hace en la selección, entonces yo me pierdo. No, genial. Bote, sí. Bueno, la hemos escuchado, sí. Ella va a venir a cantar un par de canciones, pero son canciones mías así con letra, pero. No sé qué estilo ponerle. No le ponga nada. Pero bueno, sí va a ser un trío de jazz, creo, no sé. Son composiciones mías. Va a haber improvisación. Y bueno, también estoy tratando de que haya un poco de algo más electrónico en términos de sintetizadores o sonidos más de teclado, pero con contrabajo mismo, y batería, y bueno, eso, que Flor se cante unas canciones. Estoy componiendo para eso, que tenemos una fecha ahí en Virasoro, el 13 de febrero. ¡Ay, qué lindo! Y después, sí. Y después con Mariani Goico también tenemos una fecha que queremos, vamos a grabar un disco ahí en vivo, en Nempla. Ah, genial. Nempla, sí. Que también ahí en febrero. Sí. Hermoso. Así que eso. Y después, bueno, también tengo un poco de giras con Julieta. Entonces, eso también. Estoy con eso. Qué genial. Y con Flamamé también. Acabamos de sacar un. Flamamé es el grupo de folclore. Acabamos de sacar un vinilo. Ay. Que salió por el Club del Disco. Ay, qué lindo. Así que bueno, también. Vamos a presentar eso. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Está todo. Sí, bueno, sí. Qué bueno, qué cantidad de cosas. Qué alegría, ¿no? Hablando de Dúo Bote, me acuerdo mucho del tema este Índigo, ¿eh? Lindo tema ese. Ah, pa. ¿Qué es el de Abel o no? ¿Eh? Perdón. ¿Es de Abel ese tema? De guitarrista. No sé. Parece, ¿no? Sí. No sabemos, lo pasamos, ¿no? Sí, no. Ella lo pasó, claro. Sí, ahora que recuerdo, lo pasaste una vuelta. No, sí. Bueno, no importa, sí. O lo sí. Buscaste, no me acuerdo cómo era. No, es unos chicos que fueron a tocar. Nosotros tenemos un pequeño barcito ahí que tocaron muchos temas de ellos acá. Ah, ahí estuvo, claro. Sí. Muy lindo. Del Dúo Bote. Che, bueno, qué lindo, porque variado, está buenísimo, ¿no? Sí, para uno, claro. que es curioso, porque ya cuando está en el chat siempre es medio curioso uno, ¿no? Y claro, y que te guste, y más haciendo esto, tanta improvisación libre y todo eso, impresionante todo lo que haces, digamos, un montón. Muy lindo, una sonoridad preciosa y bueno, nada. Hay que seguir. No te voy a preguntar nada de Julieta Venegas porque me imagino que me imagino que debe ser una sola cosita, que como un grupo humano lindo. Me da la sensación ella, no sé, por ahí me equivoco. Sí, la verdad que lo es. Ella es muy amorosa, entonces el grupo es muy amoroso. Claro, claro. Trasunta así que todo. sí. Qué bueno. Sí, totalmente. Bueno, espectacular. Es lindo. También hay mucho viaje, entonces. Claro. Hay que elegir bien importante. Los compañeros. Claro, sí. Si no sos piola, chao. Es un bajón. Un embarque. No, pero por suerte son todos muy lindas personas, así que bueno, es un lindo grupo. Espectacular. Mandale saludos a Julieta. Bueno, Che, nada, te mandamos un abrazo inmenso. Gracias por estar en este programa. Vamos a seguir difundiendo tu música y mandarnos tus discos o lo que estés grabando, cualquier cosa sea, chamamé, lo que sea. Así podemos difundir los artistas argentinos, que es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, muchas gracias por recibirme. No, gracias, Belén. Gracias. Qué bueno que estén haciendo este programa. Gracias. Bueno, gracias a vos. No falta la oportunidad. Chao. Bueno, Belén. Un gusto abrazo. Grande. Chao, chao. Nos estamos viendo. Genial, ¿eh? Espectacular, qué lindo descubrir gente así tan amable y tan talentosa. Wow, qué cuántas cosas, ¿eh? Ay, sí, ¿no? Qué bárbaro. Es muy fuerte a veces. Tiene un montón de comentarios de mucho amor, ¿no? Gracias, talentosísima, etcétera, ¿no? Mucha gente que aquí justamente nosotros estamos en vivo, para la gente que está en la radio. Súper una genia con Julieta Venegas, sí. Etcétera. Bueno, algunos comentarios que nos llegan porque estamos también en las redes. Les mandamos un saludo a toda la gente que siempre está en las radios escuchando y no olvidarnos que somos un programa de radio, por supuesto. Sí, claro que sí. Vamos a cortar justamente el Instagram y nos volvemos a ver en un cachito. ¿Y qué seguimos escuchando? ¿Y quieres que hagamos agenda para...? No, preferiría escuchar un tema. Ah, bueno, dale. Entonces escuchemos este tema de... Fabián Miodovnik en batería. Nuestro amigo el Sapo. Sí. Nuestro querido amigo el Sapo. Pablo Castañeira en bajo y Cristian Berli en piano. El disco se llama Control S y el tema se llama Pastiche. A ver. Bueno. 4. Thank you. agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a estar en esta sección que se llama Agenda. Hoy con poquito, pero iniciando un poquito con la Casa de la Palmera, que nos mandó un gran saludo de Tandil, Paz 1069, que ha cerrado su ciclo de conciertos hasta el primero. Están de vacaciones, sí, hasta el primero de febrero del año que viene. Les mandamos un abrazo muy grande a Enrique y a Silvia, ¿verdad? Sí, un beso. Divinos totales. Divinos totales, y bueno, todo lo bien que están haciendo ahí en Tandil, abriendo ese lugar, y bueno, sosteniendo, que es difícil, ¿viste? Es difícil sostener propuestas de estas características. Bueno, y hablando de sostener, tenemos una agenda bastante nutrida. En nuestro espacio cultural. Exacto, que se llama Blundindi, en Bransen 646. Bien, entonces hoy tenemos 4 días de shows con artistas interesantísimos aquí de Tres Arroyos. El jueves 19. De acá y de otros lares. De otros lares también, pero vamos a hablar del jueves 19. Tenemos la presencia de un músico, un guitarrista, músico de larga trayectoria en Tres Arroyos, que se llama Fernando Benítez, presentando sus canciones. Sí, genial, música de los... Hermosas músicas, y bueno, esperemos que lo vamos a pasar joya, por supuesto. El viernes 20 tenemos la presencia de un gran músico bahiense. Un artista internacional. Sí, yo le puse radicado en Suiza, pero él no está radicado. Va y viene de Suiza, es medio... Medio europeo. Radicado. Medio radicado. Medio erradicado sería. Medio radicado en Suiza y medio aquí. Claro, que se llama Sergio Berezovsky, un gran baterista. Enorme. Ahora después vamos a escuchar algo de lo que hace Sergio. Por supuesto. Y están junto con Juan Subrani, con el artista acá presente Sergio Troyano. Exactamente. Y con Seba Iturralde en sus respectivos instrumentos. Y habrá varios invitados más. Y algunos invitados más. Claro. Eso va a ser el 20, que es viernes, ¿no? Viernes, el viernes 20. 20. Casi todos los espectáculos más o menos a las 22 horas. Vamos. Exactamente. A decir, ¿no? Recordemos en Bransen C46. Después tenemos el sábado 21 con música brasilera. Sí. Nuestros amigos Matías Liva y Julieta Massa, más el dúo aquí presente. Ajá. Vamos a hacer algo de música brasilera también a las 22 horas el sábado. Y el domingo se presentan en un formato de dúo acústico. Seba Iturralde y Flor Macioli. Flor Macioli y Seba Iturralde. Espectacular, un dúo acústico seguramente, sencillamente divino. Bueno, ¿no? Así que para todos los gustos hay música de autor, jazz, música brasilera, canciones íntimas, bueno, de todo. Sí, Jueves, viernes, sábado y domingo en Blundini, Bransen 646. Okay. La entrada es libre y gratuita, perdón, no dijimos ese gran detalle. Vayan a escuchar lo que gusten, así apoyan a los artistas locales y de... Vayan. En todos lados, porque no tienen ninguna excusa, o sea, todo es gratis. No tienen ninguna, ¿cómo se dice?, obligación de consumir nada. Nada. Nosotros ofrecemos el lugar para que los artistas se puedan expresar. Totalmente. Bueno, ¿y qué onda, Dix? No, nada, le mandamos un saludo. Hay una más, pero la última. Le mandamos un saludo porque Enrique, usted, Sarraquín, nos comentaba que se escucha muy bien la radio en Ayacucho. ¿sí? Ah, sí, a través de la 101.7 de la compañía. Y se escucha muy bien en el Ayacucho, así que le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Ayacucho que nos está escuchando, que seguramente ya hay fanas del programa, porque en Tandil hay fanas de Pandilla, así que en Ayacucho debe haber también. Buenísimo. Vamos con amigos y amigas a pasar un buen momento a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Bransen 646, Instagram y Facebook, Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Bueno, ahí los invitaba también Dieguito. Bueno, y va a estar lindo el fin de semana, así que acérquense y apoyen a los artistas, vayan a escucharlo, sus creaciones, todo. Va a estar muy lindo. Estamos jugándonos la para que la cosa artística funcione. Sí, para que no nos callen. Exactamente. Bueno. Che, y dicho sea de paso, vamos a pasar algo de nuestro querido, sí, nuestro amigo Sergio Berzovsky, ¿verdad? Sí, sí, vamos a escuchar del Siskio. Del disco Quarantine, que lo ha hecho durante la cuarentena. Ajá, Quarantine, me dijo, sí. Hoy. Sí, Quarantine. El tema que me encantó a mí se llama Escándalo. Bien, perfecto. Escándalo, Sergio Berzovsky. Bueno, formato petit, lo de Sergio Berezovsky. Bueno, divino, los discos de Sergio son hermosos, así que también los invitamos a escucharlos. Matria, ¿no? Matria. Sí, también. Hermoso disco, sí. Escúchenlo, ¿viste? Apoyemos a nuestros artistas locales y argentinos. Y claro, son bonaerenses. Sí, bueno, y vamos a ir a otro, digamos, en todo esto que nos ofrece este programa, vamos a decirlo porque ya no es, claro, ya. Vamos a ir para otro lado completamente distinto, nos vamos a ir hasta China, ¿qué te parece? Ah, qué lindo. Bueno, no, acá nomás. No, en realidad no es China, sino el barrio chino. El barrio chino soy yo. Bueno, vamos a escuchar a los Hot Shooters y del disco Buenos Aires Home Concert, el volumen 2, van a ser Chinatown, My Chinatown. Oh, yeah. Para levantar ahí. China town, my Bueno, espectacular, me encanta. Muy lindo. Chinatown, my Chinatown, los Good Shooter. Bueno, y ahora vamos a seguir con un clima festivo, ya que estamos en la. Vamos para arriba. Diciembre. Vienen las fiestas. Diciembre. Che, vienen las fiestas. Sí, que vengan, nomás que vengan. Bueno, vamos a escuchar al Factor Fan, a los Factor Fan, el del disco Fan Machine y el tema Black Streets. Oh, qué lindo el fan, me encanta. Vamos a ver qué onda. We'll be right back. acá estamos en la 104.7 Radio FM, la Indie Rock, acá en Tres Arroyos. Y bueno, nada, ¿qué te pareció el factor funk? Me encanta el funk. Bueno. Y ahora te voy a enseñar algo que hace muy poquito grabaron. Iván Burrasqui Bernasconi, el chico que canta y toca la trompeta. Sí, me encanta, soy fan de él. Sí. He escuchado muy poquito, pero este es fascinante. Bueno, va a ser una versión de Corcovado, ni más ni menos. Vamos a la zona brasileña del programa. Sí, bueno, lo van a acompañar Leandro García de la Maza en piano. Bahiense, que también vamos a tener en el programa, te aviso. Así es, Bahiense. Sí, sí. Es Bahiense, sí, es compañero de Juan Torres. Es de la misma generación. Ah, qué genial. Bueno, estuvo Hernán Casiva, nuestro amigo Hernán Casiva, sí, en contrabajo, y Germán Boco en batería. Leandro estuvo en otra casa, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Sí, estuvo en otra casa. No me lo recuerdo. Se comió un cerdo así, adobado, no sé qué. Bien, perfecto. Caramelizado, así nomás te lo digo. Ok. Che, escuchame una cosa. Qué linda formación. Qué lindo, sí, ¿no? Lindo, ¿no? Debe ser muy, muy interesante. Vamos a escuchar a ver cómo suena. Dale, por supuesto. A ver. Bueno, pará, porque Corcovado me parece que no lo vamos a poder escuchar. No, lo podemos buscar, si no capaz. Sí, sí. Bueno, ahora te pasamos los datitos. Mientras sí, vamos a escuchar, porque estamos pasando un poquito de distintas clases de música. Ajá. Y de nuestros invitados para el fin de semana. Claro. Y vamos a traer a otro invitado. Ajá. Sí, a vos. Acá. Ah, bien, qué bien. Estoy invitado, me encanta. Me encanta ser invitado de algo. Con la gran Mumi Pearson en el temita este tuyo, Pereira. Ajá. Vamos entonces a escuchar Pereira. Y después Corcovado. Sí, y con Fran Nava en el bajo, que te acompañó, y también Seba Rey en batería. Exactamente, ahora sí. Bleeding it in. Tremendo tema, espectacular. Che, qué buen tema y qué linda, qué lindo, qué lindo. Qué bueno volver a escucharlo cada tanto, sí, porque te lo olvidas. Sí, porque es como que me había olvidado. Sí. Bueno. No, qué genial. Mumi, yo digo, Mumi tiene que hacer sus propias composiciones. Tiene, ¿no? Tiene muchos, ¿sí?, temas. Sí, sí. Está haciendo todo un disco, ha hecho varias propuestas de sus propios temas muy lindos. Cantados. Sus propios temas. Sí, aparte compone en inglés, pero aparte de eso, bueno, nada, no, tiene un talento impresionante. Sí, sí, es impresionante. Hay una vibración en la voz, sobre todo en esto que es música original, ¿no? Sí. Nosotros, también está el tema de que a veces cuando vos estás cantando jazz, que ella desde haciendo chiquita, sí, que sí, la, como nosotros que, la conocemos, sí, de chiquita, y de chiquita lo primero que hizo fue hacer solos de Ella Fitzgerald. Claro. Nota por nota. Pero es otro mundo también, ¿no? No, no, es no, esto es lo interesante. Porque claro, digo, está bueno que ella componga también. Sí, ni más ni menos. Así que bueno, che, nos vamos. Bueno, pero vamos a escuchar a Iván Burasque Bernasconi. Mientras nos vamos. Ah, bueno. Bueno, escuchamos a Iván Burasque. Se me va el colectivo, tengo que ir a. Sí, bueno, y con estos compañeros que también fueron compañeros de Mumi. Es el mismo grupo, sí. Claro, entonces dirán Iván Burasque Bernasconi en voz y en trompeta, sí. Leandro García de la Maza en piano, bueno, Hernán Casiva en contrabajo, sí, sí, y Germán Boco en batería. Van a hacer esta versión de Corcovado y nos estamos yendo hasta la semana que viene. Dale, exactamente. El lunes a las 23:30 en este caso. ¿Qué? 20:30. 20:30. Cualquiera, de noche. Bueno, vengan cuando quieran. O sea, lunes 20:30, las dos próximas semanas vamos a estar lunes a partir de las 20:30. A ver si nos escucha alguien, porque si no, si venimos los martes, el martes. Claro, sí, sí, 20:30 por ahí vamos. Che, un abrazo a todos, chao. Chao. Qué tema. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor.